El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CSE comienza la programación de clasificación A. Apta para todo público. Bomba Ecuador. Los seres humanos, cuando expresamos la palabra afro en Ecuador, decimos que somos grandes. Decimos que somos grandes. Nuestras expresiones están en los sonidos de los tambores, con sabor a fiesta y rituales ancestrales, en los que se manifiesta la rebeldía, la tristeza y alegría. Tristeza y alegría. Bomba Ecuador. Voces con sonido y ritmo. Un encuentro con lo nuestro. Bomba Ecuador. Historia y tradición. Bienvenidos. Agradecimiento. Gracias, Bomba del Chota, por darme entre tanta gente el privilegio de engrandecerte con mi poesía. Nunca imaginé que yo pudiera escribir cosas lindas sobre ti. Gracias por permitirme que me abrace siempre de tus caderas. Gracias, Bomba del Chota, porque cada vez que late tu corazón me hace llorar, cantar y bailar de alegría. Y siento que tu ritmo acelerado corre por mis venas como la corriente enfurecida del río Chota. Gracias, Bomba del Chota. Eres de un lenguaje que tiene un poquito de azúcar y sal que me da gusto saborear. Gracias, porque me haces pensar que las manos de quienes te entonan son las manos de Taita Dios. Gracias, Bomba del Chota. Eres como una mazorca de maíz bien hecha, que se desgrana fácilmente, esparciendo su ritmo en el ambiente. Porque desde tu nacimiento, carajo, te abrazaste con el sol. Gracias, Bomba del Chota. Eres una prenda elaborada del mejor algodón. Eres como el manjar más dulce, algalía extraída de la caña de azúcar. Eres nuestro símbolo de identidad cultural. Y tienes un valor agregado sobre todas las cosas. Gracias, Bomba del Chota, por ser el aire más puro que los seres humanos podemos respirar sobre la tierra. Gracias una vez más por no permitir que otros me aparten de ti. Eso me hace vivir feliz, pero no permitas jamás que deje de escribir, porque mi vida llegaría a su fin. Llegaría a su fin. Lo dijo el poeta de la Bomba del Chota. tanto con esfuerzo y un poco de sacrificio, pero siempre con libertad. Estamos presentando Bomba Ecuador, voces con sonido y ritmo, un encuentro con lo nuestro. La negra empezó a correr y el negro la quiere coger. La negra se empezó a correr y el negro la quiere coger. Ay, ay, ay, recorreré, ay, ay, ay, ya la cogió. Ay, ay, ay, recorreré, ay, ay, ay, ya la cogió. Thank you. de una bomba, chula llega, ay, ay, ay. querernos, caricias y besos. Aprendamos a querernos, caricias y besos. Ay, son caricias y besos. Y un amor de verdad. Ay, son caricias y besos. Y un amor de verdad. Y se va, se va, se ve el amor. Cuando no saben cultivar. Y se va, se va, se ve el amor. Para ti, linda chica. Hay que querernos, hay que adorarnos. Hay que amarnos más y más. Hay que querernos, hay que adorarnos. Hay que se va, se va, se va del amor. Cuando no sabes cultivar. Y se va, se va, se va del amor. Cuando no sabes cultivar. Y se va, se va, se va del amor. Cuando no sabes cultivar. Y se va, se va, se va del amor. Gotitas de lluvia que caen sobre las flores, así te quiero tener, negrita de mis amores. Como gotitas de lluvia que caen sobre las flores, así te quiero tener, negrita de mis amores. Tan solo un poquito, dame un poquito, tan solo un poquito, dame un poquito. Persona prohibida. Bomba Ecuador. Bomba Ecuador. Voces con sonido y ritmo, bajo la conducción de Rubén Congo. mi boca. Eres como lluvia negrita, del cielo cayó gota a gota y llegó a mi boca. En lo lleno de pasión que hicimos del amor, en lo lleno de pasión que hicimos del amor, bastó un beso de amor para robarte el corazón. Bastó un beso de amor para robarte el corazón. Bastó un beso de amor para robarte el corazón. Ayer fue una tarde hermosa, llena de sol. Ayer fue una tarde hermosa, llena de sol. Y te vi bañándote, bañándote en el río, y te vi bañándote, bañándote en el río. Y por más que nadé, nunca te alcancé, por más que nadé, nunca te alcancé. Estamos presentando Bomba Ecuador. Y mientras miraba tu cuerpo de sirena, y mientras miraba tu cuerpo de sirena, tenía celos del viento, del agua que te besaba, tenía celos del viento, del agua. Ya retornamos con Bomba Ecuador, voces con sonido y ritmo. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa.

clavó en mi corazón. Eso que sentía por ti fue de lo más grande y mejor. Tengo que olvidarme de ti porque se acabó en mi corazón. Eso que sentía por ti fue de lo más grande y mejor. Que vive el amor, pero se acabó. Eso terminó y fue lo mejor. Que vive el amor, pero se acabó. Eso terminó y fue lo mejor. Que viva, que vive el amor. Que viva en mi corazón. Que viva, que vive el amor. Que viva en el corazón. Te amé, este es el final, aquí se termina.